Mondo di cromo. clásicos soul en Mondo di Cromo. Con ustedes, Lady Soul, Aretha Franklin. Corto en Radio con Vos. No me busques, ya no tengo nada más para contarte. Y los días que te tuve me arrastraste. No quiero saber ni cómo me encontraste. No me llores, por la noche duermo como era antes. Ya no soy el mismo aquel que abandonaste. Soy tan libre que hasta hoy me sobra el aire. Tenía las tiraste, una noche de locura en Buenos Aires. No olvidaste ni un detalle para poder lastimarme. Hiciste que vuele todo por el aire, la primer mañana que te despertaste. Pasó un tren corto. Radio con Vos continúa. Esto es Mondo di Cromo, la colección de clásicos de Radio con Vos. Ahora estamos viajando por los noventas. Thank you.

Tren Corto en Radio con Vos. Y aquí estamos los dos, cantando esta canción, que habla de bondad y de felicidad. Y todo lo que vi es como llamaron muchos a mi puerta para nombrar aquella primavera. Eran mundos hostiles o algo así. Algo así. Pasó un tren corto. Radio con Vos continúa. Te proponemos una obviedad efectiva. Un tema, dos versiones. Original y cover. Vos elegís. Comenzamos por el original. del original, vamos a la copia, el cover o la otra versión. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. While I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, en Radio con Vos. Radio con Vos continúa. ¿Qué hay de esa imagen? Clásicos de aquí. Oh, clásicos de allá. Mondo di Cromo, la colección de clásicos de Radio con Vos. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.

una exposición de clásicos muy bien curados para vos. Hasta aquí, Mondo di Cromo. Curador, Sergio Sirigliano. Anfitrión, Leandro Tala. Sonido, Hernán Villodas. Mondo di Cromo. Tren corto en radio con vos. Son tan corto. Radio con vos, continúa. Tiempo en suspensión. Sonido de los sesentas. Brilla la guitarra de Jimi Hendrix en Mondo di Cromo. Una obviedad efectiva. Un tema, dos versiones. Original y cover. Vos elegís. Comenzamos por el original. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no va. Te paraste.

60 también hacen de las suyas. Aquí, en Mondo Di Cromo. Cromo. The Police.